en que el control interno de las fuerzas de seguridad debiera tener una composición civil. Eso también hay que modificar la ley que regula especialmente la ley orgánica policial en cada provincia, porque asuntos internos, donde van muchos de estos casos que tienen estado de la fiscalía, después lo toma también asuntos internos, pero bueno, asuntos internos son varios, aunque en la estructura actual de asuntos internos se haya dado el paso de que no depende, no está dentro de la jefatura de policía, sino que está en el Ministerio de Gobierno, pero son policías que están allí, que han sido compañeros, es decir, que puede ser que tengan que estar, pero incorporar el control civil, por ejemplo, de organizaciones que han surgido en contra del gatillo fácil, que puedan formar parte.